Esto. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes, arrancamos acá. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí. ¿Arrancamos o no arrancamos? Porque, a ver, arrancamos distinto. ¿Sabes por qué arrancamos distinto, me parece? ¿Por qué? Porque estamos en el mes, ¿no?, del eclipse total. Yo no escucho nada. En el mes especial del año 2012 y cumpliendo un año de programa. Este mes. Ajá. No me digas, no me preguntes qué fin de semana. Pero creo que el que viene o el otro cumplimos un año. Podríamos hacer una revisión, ¿no? Para ver cuándo es, por lo menos. Sí. Pero bueno. Estaría bueno hacerla, ¿no? Claro, ni hablar, hacemos. Y por ahí lo realizamos desde otro lugar. ¿Lo qué? Lo realizamos desde otro lugar. Sí. Y qué calor, che, yo vine hace un rato para hacer el programa, porque estuve trabajando, vos me decís, cinco minutos la pelota. Yo busqué los discos por todos lados. Sí, pero... Molly Hackett, del 78. Mirá. Ahí en el licuadora del rock se viene con todo. Sí. Molly bueno, Hackett. Bueno, a mí también en vivo, Molly Hackett. No, ¿qué te haces el disco? Mirá vos. Bueno, ¿y? Sex Toys. ¿Y qué onda? Molly Hackett, una banda de rock and roll, bien sureña, ¿viste? Onda sí. CC Top. Sureña. Sí. Sí. Con tres violas que se chiflaban para pasárselo solos. Sí. Después otra banda también llamada Georgia Satellite o Georgia Satellite, no sé cómo. Satellite. Pues sí. Esta música. Dale que la gente se acuerde. Me la pasó el querido Marcelo. Sí. Estuvimos ahí buscando música y la verdad estuvo buenísimo. Así que bueno, se vino en la licuadora con eso. Bueno, yo no tengo retorno en el auricular, pero. Debe ser un problema acá mío, no lo tengo enchufado o algo. Pero bueno, ¿qué te parece, Manolete? Ahora sí te escucho. 3x1, ¿eh? Un 3x1 que arranca, sí. Me parece que si está bien. Sí, arranca. Si estamos de acuerdo con los duendes, sí. Con un James Brown, con un poquito de pilas. James Brown. Y vamos a seguir subiendo, ¿eh? Porque mucho rock and roll. Dale. Dale, a ver. All aboard for Night Train. Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Raleigh, North Carolina. We'll be right back.

Separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Que 3x1, estuvo muy bueno. Me gustó lo de la pastilla. La verdad que es una banda que cada vez me gusta más. Muy lindas letras. Muy lindas letras, sí. Buena energía. Tiene lindas influencias de lindas bandas también. Sí, porque sin perder lo callejero, por ahí tienen. Bueno, obviamente, también sí. Callejero, pero en otro ámbito, cosas del candombe. Cosas rioplatenses, claro, suena, eso me gusta, sí. Esa mezcla suena muy linda. Y las letras. Y mucho son... tango también, porque ella hace Valero cantando. Sí, ¿no? Sí. Eso me gusta. Letras para escuchar, así sí. Y tiene muchos temas, muchos discos tiene también, por ser una banda joven. ¿Y qué tenés para contarme del señor Lago? El señor Lago, que no es el de acá, el que está escondido, el Juan de la Escondida. Es Greg Lake, porque bueno, en este bloque de efemérides, tenemos que decir que un día como hoy nació en 1948. Este gran violero, yo me acuerdo bajista, de. Sí, de bajista también, mi tío escuchaba mucho a Emerson, Lake & Palmer. Yo también. Pues también, claro. A través de mi hermano, que después, bueno, se rearmaron bandas como Asia. Claro. Y otras tantas. Sí. Pero bueno, un día como hoy nacía este gran guitarrista y también escritor y demás de Emerson, Lake & Palmer. Hoy cumple seguramente 62 años, por la fecha que nació. Bueno, también Bruce Springsteen, que un día como hoy, pero en 1986, se editaba ese gran disco en vivo que tiene del 75 al 85, un recompilado de los mejores temas de él en vivo. Bueno, que robó hasta el 2012. Claro. Pero recomendable algunas cosas de Bruce Springsteen. Hay momentos para escucharlo, ¿viste? Sí, sí. Son pocos los momentos de escucharlo. No, pero está bueno. No, hablando en serio, tiene... Y mama eso del folk country y lo lleva bien al estilo rock. Exacto. Bueno, y otra de las noticias de efemérides, que por ahí es las que más nos mueve un poco a escuchar algo de ellos, estamos hablando de Guns N' Roses. Porque el líder y vocalista dice el informe. Un día como hoy, de 1992, hace 20 añitos, más o menos por la época que vivieron acá, claro, en la época de la gira, esa gran gira que hizo por toda Sudamérica, armaba bardo, ¿no? Armaba bardo, disturbios, en un concierto. Esto fue en Rivenport, en San Luis, pero fue un bardo de verdad. Esto se hizo en una especie de cancha de béisbol, una cosa así, no recuerdo mucho, el informe no lo dice, pero me acuerdo de esa noticia y se armó un bardo terrible, cuando estuvo en Cana, le sacaron guita. $10,000 tuvo que pagar, sí, que fueron donadas a entidades de beneficencia. Exacto. Bueno, y de esa época, y hablando un poco del bardo de la destrucción, vemos el disco Appetite for Destruction, un gran disco de ellos, y escuchar Night Train, Tren Nocturno. Es un tema que me gusta, que por ahí no es de los más escuchados, ¿no? Pero que a mí me gusta y está bueno para el bueno y el malo hoy. Festejamos un anito acá. Gracias. Nada, pero igual tampoco es la fiesta, sí. No. Que estén tranquilos, que yo no voy a estar así, estamos festejando. Ya la vamos a armar bien. Estamos festejando este mes. La pre. Claro, es el mes. En la pre. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar por favor, poquito, señora operadora. I'm on the night train. Acá mi amigo Nico me mira, me enfoca y me dice, ¿esto qué es, el bajativo? Y sí, es la bajadita. Bien. Después de escuchar buen rock and roll. Sí, con ese temazo que Night Train, temazo, digamos. Se viene una bajadita, Don't Time, Sublime, poderoso sí, trío, claro, que mezcló muchos estilos de ska, rock, de reggae. Bien. Y con muy pocos discos y tanto dejó, ¿no? En la historia del rock. Y bueno, claro, hacemos una bajadita, escuchá. Ponete el lado, mirá, porque esto amerita baltar, Vamos con este bajativo. Sabemos aún es quién es quién, el bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí, muy bueno. Sublime, tranqui. Mucho calor, mucho calor. Me ha bajado. Que sea rock. Escúchame, que sea rock. Bueno, noticias. Bueno, estas bandas, están viniendo muchas bandas por acá. Como todos sabemos, muchos las pueden aprovechar, sobre todo los que están cerca de Buenos Aires, alguna ciudad importante. Y otros que viajan, y otros que quieren viajar como yo y no pueden. Pero bueno, así como destacable, hoy, y esto es más para el efeméride que para las noticias, se cumplen 30 años de el Barrock. El Barrock, yo me acuerdo del Barrock. Sí. Obviamente, para aquellos que, como yo, que no lo vivimos, pero hemos visto algún material o algo, es un Woodstock versión argentina. Claro, claro. ¿No? Era el momento que se juntaban todas las bandas. ¿Y qué bandas, no? Claro, y la mezcla de bandas que había. Estamos hablando del año 82. Bandas que estaban súper consolidadas, ¿no? Como por ejemplo Manal o Almendra, Sui Generis, qué sé yo, Papo por su solo. Riff, Riff. Hay, pero riff, pero en la época, riff, claro, impresionante. Pero en la época de Riff. Que en la película están ahí como arreglando un motor. Eso, y también claro. Fue también el debut de V8. Que V8. Decían, qué sé yo, basta de ruedas de carretas por el símbolo de la paz, claro, gritaban así y cosas, y le revoleaban con todo, con caja, botellas. Sí, V8, claro. Se fue una cruza y después salía Piero, le tiraban 5.000 claveles blancos y cantaba. Muy bizarro, sí. Sí, era. Pues, claro, ahí sale, bueno, estamos diciendo, ¿no? De bandas, más de 40 bandas en 4 sábados. Claro. 40 bandas de nivel nacional. Todos, así. Y Gieco, por supuesto, Rock Porchetto. Dulce 16, hay una historia. ¿Vos los tenés a los Dulce 16? Escuchando. Sí, rock. Sí. Para tocar rock and roll, chan, chan. Parecía lo que vamos a tener hoy, pero a nivel nacional. Y sí. Bueno, y tocaban ahí, y bueno, y empezaron a dar vueltas. Nunca llegaron porque estaban ahí medio perdidos. Y... Imagínate, ¿no? Imagínate. Bueno, pero esto... El resto fue grande. De Barrock, de Green Band. Claro, unas primeras movidas de Green Band, claro. A partir de ahí, vino todo de la época de los 90, 97, desde Amnesty hasta claro. Eso, tantas bandas que vinieron. Bueno, y después también, hablando de grandes recitales o festivales, grandes bandas a nivel show también, como Kiss, que tocó este fin de semana. No tocó fin de semana en realidad, tocó día de semana. Ah, ¿sí? ¿Qué día tocó? El miércoles. Fue el día que se inundó Buenos Aires y estaban todos nadando. Ah, sí, claro. Los pollitos flotaban y no los podían reventar. Exacto. Y bueno, parece que pudieron habilitar luz para el estadio River, tocaron. Y bueno, tuvo Macri también ahí bailando con ellos, haciendo la danza de vientre. ¿En serio? ¿En el escenario arriba? Mientras la gente se cagaba inundando y. I wanted the love in you, baby. Claro. Y el otro con el taquito así. Y el otro ahí, tic, en vez de estar laburando, ¿viste? Pero bueno. Sí. Así es, y parece que Forcital, bueno, viste, grandes clásicos, que se pirotécnica, luces. Mucho tiroteo. Claro. Viste. Más cuente que la última de más. Sí, ya. Claro. Quedaban ciegos, viste, los tipos tanto. Y bueno, pero estuvo bueno, estuvo bastante bueno, y acá comento un poco lo que pasó, pero nada, de que ustedes no se pueden imaginar. Tocó clásicos como Love Gun, Claro, remolinos de fuego. Etcétera. Bueno, y no sé, yo estoy con ganas de escuchar más música. ¿Más música? Y vos preparaste un 3x1. A ver, Gastón. Que es la previa al elegido. La previa al elegido de hoy. Bueno, querida Wanda, nuevamente bienvenida. Me di buena bienvenida, Wanda. La vez pasada impresionante, así que no sé qué le habrá pasado a Diego, desertor, madre. Pero bueno, vamos con nuestro segundo 3x1 de hoy. Exacto. A ver si te das cuenta quién es, mirá, fíjate. A ver. No tengo retorno. Seguimos en el bajativo. Bien, vamos con divididos. Humanidad. Resortes viejos de este amor que va. De cristal, de voz. Seguimos con nuestro segundo 3x1. Y Canico me dice, seguimos de bajadita porque sí, como que no termina de levantar. Te dije, no. No, no, no, esto se llama Starlift Project. Me lo pasó mi amigo Marcelo. Qué y bueno. Está buenísimo. Es una juntada de una cena de Brian May, Eddie Van Halen y otros músicos. Se juntaron a cenar y de una sola movida grabaron esto. No es que está editado, cortado, qué hecho bueno. Solo. Qué bueno. Y bueno, es lo que pasó en la noche. Tuvo mucho tiempo guardado, después se editó. Qué bueno. Así escuchamos un poquito de Brian May y Eddie Van Halen tocando juntos, como pocas veces claro. En la vida. Dale. Creo que fue la única en una cena. Así que bueno, esto es Starlit Project, la segunda vamos parte de nuestro segundo 3x1. Vamos. Oh,

1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en snowboard. Marcas como Vans, Circa, Volcom, Fallen, Dead Wish y Voodoo, entre otras. Este invierno, lo que necesitas para disfrutar de la nieve, el snowboard y el skate está en 1080. En Avenida Los Notros, 1080, teléfono 15-4-300-921-1080. Vivero Humus informa a sus clientes y amigos que el día 10 de noviembre finaliza la temporada de ventas de plantas a raíz desnuda y comienza la toma de pedidos de plantas en macetas. Cualquier inquietud, acercarse al laboratorio Vivero Humus o contactarse a nuestro mail viverohumus@elbolson.com o al teléfono 02944-8020-83. Desde ya agradecemos una vez más la confianza depositada. Camino a Los Nogales, señalizado desde el barrio Arrayanes. www.viverohumus.com.ar. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Fin espacio publicitario. Boga FM, 103.5. El bueno y el malo. Las dos caras de una moneda bien pesada. Todos buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Dije que se venía rock, por eso hoy estuvimos medio tranqui con los 3x1. Bien, escuchabas Allen. No, esto es Molly Hackett, señores. Mirá, me confundí. Del año 78, rock and roll del bueno. Dale parecido, volumen, esto es rock and roll, tres violeros. Molly Hackett, escuchá, subí. Está convencido. We'll be right back. Escuchá. Y esto es It's All Over Now. It's All Over Now. Bueno, baby, un placer traer a Molly Hackett, a Goga. La verdad, una banda que yo escuché de pibe. Yo tenía 11 años cuando escuchaba esto en Long Play. Qué bueno. Por mis tíos. Y bueno, es una banda del año 75. Que bueno, junto con Lynyrd Skynyrd, otra banda y bandas sureñas de la época, necesito de toda esa camada y toda esa gira que hacían, sí, ¿no? Sí. Por todos esos tugurios. Bueno, esta fue una grosa, Molly Hackett. De un disco que fue el mejor, que se llamó Jugando con el Desastre, que son los temas que estamos escuchando. Y la pinta de los músicos de la foto. Y la pinta tremenda. Y tres violeros que se turnaban, sí, sí, sí. O sea, muy bueno. Así que seguimos con un poquito de Molly Hackett y después vamos a un rock and roll más sureño con Georgia Satellite, pero eso viene después. con el intro de Georges and Deltais. ¡Ah! ¡Qué gordo! O algo así. Satélites de Georges, de Jorge. Ya. De Jorgita. Georges Satélite, yo lo conocía en los cassettes. En los cassettes estaba haciendo todo. Bueno. Bueno, la pinta tradicional. Sí. Con la pinta ya empezando a parecerse de una forma a Motley Crue, por ejemplo, en la pinta. Pero no lejos de eso. Claro, pero digo la facha por ahí, estilo de look, digamos, ¿no? Sí. Aparece, pero, por ahí lo musical, algo también se puede encontrar también, ¿no? Como estamos hoy. Bueno, y después se viene Van Halen con You Real Got Me. ¿Qué quiere decir? You Real Got Me. No sé. Ah, you really got me. Pero a ver. Y realmente me tienes. Me tienes. Es una forma de decir. Me tienes agarrado de. De nada. Bueno. Seguimos con eso. Entonces, bueno, vamos, seguimos con George Satellita y después se viene Van Halen. Vamos. Lo vemos lo del no al blindaje de nuestros derechos. Esto es una marcha canábica en repudio a la ley provincial número 167 o 10.067, mejor dicho, en la cual lo creemos más presos por tener, usar y cultivar cannabis. Bien, 17 horas, plaza de la intendencia, este festival de bandas en vivo. Comunidad canábica de Córdoba, o sea que no te vas a aparecer en la Plaza Pagano con la bandera y el charuto a festejar. Claro, pero como algunos se escuchan en Córdoba, queremos leer esto. Así que no, y para que acá también se escuche, y acá también hay un par de comunidades que están queriendo organizar algo al respecto. Bien. Y bueno, por ahí es una manera de sumarse y de compartir ideas. Por supuesto, ahí le pusimos compartir. Desde acá, desde el bueno y el malo, le pusimos me gusta. Te compartimos, canábica. Así que bueno, chicos de Georges Deltais. Dale, vamos. cuenta, Nico, estamos con Van Halen, David Roth, afiladísimo, año 78, primer disco, y bueno, primer son disco. De 72 estos chicos de Van Halen, y ya la venían remando hace bastante, viste, con una forma de tocar que el tipo, si bien él lo dice que lo vio en Jimmy Page del Zeppelin hacerlo el taping, él lo llevó a límites desconocidos. Y bueno, en su primer disco, Van Halen, que es lo que estamos escuchando, vendieron 10 millones de copias, o sea que en esa época eran cifras que era, estamos hablando desde long play, ¿no? Y bueno, así que bueno, y parece que el disco sonaba en vivo de la fuerza que tiene, ¿no? Está en estudios con arreglos que el tipo hizo, que le tiró el amperaje del equipo para atrás, la afinó la guitarra diferente, y bueno, esto es Van Halen con un Eddie Van Halen afiladísimo en su primera época. Sí. Y seguimos un poquito más de Van Halen y después viene de vuelta Molly Hackett. Y ya había tapping, bueno, de Van Halen. Sí, escuchate esa, ¿verdad? Vale. Ralph. Bueno, seguimos ahora con Molly Hackett. Rock and roll sureño, parecido a la onda de ZZ Top. Y bueno, Molly Hackett, rock and roll. Afuera está alucinante, ¿no, Nico? Sin palabras. Seguimos, rock and roll. Yeah. the skies. But you were young and bold, and baby, didn't that change with a wink of your eye? Now no one's talking about those crazy days gone by. No one talks about the times you one of the ladies. Now, sometimes a bank needs something to keep you cool. Esa. Si bien recordamos acá, escuchamos una tipo criollo acústico que va ahí al palito. Sí. David Rock va tarareando. Y se viene un rock and roll de aquellos. Seguimos en el año 78 en Van Halen. Creemos que es la esencia de la banda. Mezclados en la licuadora del rock con George Satellite y con Molly Hackett. Así que esto es la tarde de hoy, rock. Yo me voy a hacer un asadito de la hostia en mi casa, solo en el bosque que estábamos echando recién, que tengo unas ganas bárbaras. Y no sé, me parece que voy a escuchar esta música después, con ese fuego, ¿eh? Mira, seguimos Wanda con este rock, mira, escuchemos, está buenísimo. Vamos, rock para todos. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop, I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I'm gonna put my banana up, Dixie cups. Oh, flavors and food jump to every rising man. Stop the way to bounce and dive. See, now all my flavors again. Satisfied, yes. Hug your ice cream, babe. Stop me when I'm passing by. Hug your ice cream, babe. Stop me when I'm passing by. This is all my flavors are guaranteed to satisfy. What time? Stand up. llevamos dentro y los que saben la boca. Lleguemos a las 21 horas, hora en que termina el bueno y el malo, los opuestos del rock. Ya empezamos con nuestra despedida. Nico tuvo que retirarse, pero bueno, es así el rock and roll. Bueno, estuvimos con George Satellite, con Van Halen, con Molly Hackett, con un poco de rock and roll sureño. Faltaron bandas, obviamente, incluir, pero bueno, esta fue la licuadora del rock del sábado de hoy. Espero que lo hayan pasado bien con noticias. Y bueno, acá en Goga con Wanda. Amiga, gracias por todo. Cuando tuvimos que llegar dijimos, estamos tranquilos. Una capa. Así que bueno, buen fin de para todos y nos vemos en el próximo El Bueno y el Malo, los opuestos del rock. Gracias. 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Radio Goga,